Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es este viejo adversario me pidió un amigo. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares a recibir. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, políticas públicas y educación superior. Los avatares de una relación compleja con Facundo Solanas. A lo mejor uno hace un repaso de lo que habitualmente consideramos el sistema universitario, los estudios universitarios, el mundo universitario, y recuerda siglas que cruzaron los 90 y que seguramente algún tipo de continuidad tuvo en los años siguientes: FOMEC, CPU, CONIAU, LES, y sigan las firmas. Antes de entrar a desentrañar de qué va cada una de estas organizaciones, instituciones, siglas en definitiva, desde tu perspectiva, cuando hablamos de sistema universitario, Facundo, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estás hablando concretamente? Bueno, el sistema universitario, en realidad, a ver, a partir de la sanción de la Ley de Educación Superior, la LES, que fue en el año 95, incorporó lo que sería el sistema universitario, que está compuesto por las universidades nacionales y privadas, y los institutos de enseñanza superior o todo lo que sería la educación no universitaria, ¿no?, que también conforman todo ese sistema de educación superior. Facundo Solanas, doctor en Ciencias Sociales. El sistema universitario en sí serían básicamente las universidades nacionales, públicas, y las universidades privadas, ¿no? Hay quienes, hay todo un debate acerca de si habría que llamarlo sistema o no es un sistema. Uh-huh. Pero bueno, esa es una discusión, creo que eterna. Lo que sí, por supuesto, bueno, hay ciertos elementos de continuidad en las siglas que anuncias, porque efectivamente la LES siempre estuvo la intencionalidad política de reformarla, sobre todo que, digamos, a partir de los años 90, lo que fue la reforma, sobre todo la educación básica y secundaria, siempre estaba presente la idea de reformar el sistema universitario, es decir, reformar por lo menos los conceptos centrales de la educación superior, algunos de los cuales tuvieron ciertas reformas parciales. Es decir, la ley votada en el 95, hubo toda una serie de proyectos de ley de modificación parcial o total, pero efectivamente se lograron modificar algunos aspectos. La mayoría todavía queda. Entre otros, digamos, también hay un debate. Otra de las siglas que mencionaba es la CONIAU, ¿no?, la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. Es un organismo que en su momento fue fuertemente resistido por todas las universidades, porque implicaba básicamente crear una agencia, un organismo del Estado que iba a evaluar las universidades. Es decir, las universidades se presentan a dar examen de alguna manera, ¿no? Exacto. Lo cual no le gusta a nadie. Con lo cual, surgieron muchos debates. En ese momento, además, eran los años 90. De por sí la relación con el Poder Ejecutivo Nacional era muy tirante. Bueno, las marchas de aquel entonces, que hace unos días nos rememoraban las marchas universitarias, efectivamente las universidades se resistieron mucho a la ley de educación superior. De hecho, hubo hasta recursos de amparos presentados para no aplicarla. Claro. Exactamente. Las diferentes transformaciones y tensiones producidas a partir de la década de 1990, tanto a nivel internacional como nacional, han impactado de diferentes formas en el ámbito de la educación superior. Entre algunos de los principales fenómenos que la han afectado, se puede identificar los procesos de mercantilización, traducidos en el aumento indiscriminado del número de universidades privadas y en la expansión del posgrado, en la transferencia de la estrategia de la competitividad empresarial al ámbito universitario y la inclusión de este dentro de la noción de servicios por parte de la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Texto tomado de Instrumentalización de la Acción Pública en Educación Superior en Argentina, Políticas sobre Trabajo Académico y Negociación Colectiva, de Pedro Enrique Pérez y Facundo Solanas. Pero a ver, una cosa quizás es lo que fue el contexto de los 90, los porqué de la ley y hacia dónde apuntaba. Pero a medida que pasaron los años, buena parte de los actores universitarios se dio cuenta que en realidad la CONIAU de alguna manera protegía los propios intereses de las universidades. ¿Por qué? Porque lo que hizo en los 90 fue un proceso que en realidad no solo abarca Argentina, sino prácticamente todos los países de América Latina, de Europa del Este, África, Asia. Es un fenómeno global que tiene que ver con la mercantilización de los sistemas de educación superior. Uh-huh. Es decir, hay una fuerte presencia de determinados organismos internacionales. En su momento fue el Banco Mundial, después el Banco Mundial quedó un poco relegado, pero digamos, por así decirlo, esa misma posta después la tomaron otros organismos, la Organización de Países Desarrollados, de países para la OCDE, ¿no? Para el desarrollo, es decir, los países más ricos, lo tomó también la Organización Mundial de Comercio. Uh-huh. Es decir, los organismos internacionales, ¿qué hacen? Intentan, sobre todo, parten de la base de cómo fue definida la Ley de Educación Superior del 95, la educación superior es un servicio, ¿no? Y definir la educación superior como un servicio implica que estamos diciendo que puede ser sujeto de comercialización. Es decir, por lo tanto, si la Organización Mundial de Comercio plantea que los países tienen que tener menos aranceles para fomentar el comercio, porque eso va a generar el famoso efecto derrame que nunca se produce, pero bueno, es la idea. En ese marco, la Organización Mundial de Comercio plantea la necesidad de considerar la educación superior como un servicio. En ese contexto, buena parte de los países están de acuerdo en considerar un servicio. ¿Por qué? Porque es la forma de exportar determinados, entre comillas, servicios comerciales a otros países. En ese contexto de fuerte mercantilización de la educación superior, en América Latina hubo una gran resistencia, es decir, de hecho, se resistió y se sigue resistiendo a negociar servicios educativos. Pero al mismo tiempo, digamos, se generó en prácticamente todo el mundo el proceso de mercantilización que tiene que ver con apertura de universidades privadas, la mayoría de dudosa calidad. Es decir, no estoy diciendo que las universidades privadas argentinas son todas de dudosa calidad. Existen algunas de dudosa calidad, pero en la mayoría del mundo se abrieron muchas, entre comillas, universidades, porque de hecho no lo son. Es decir, universidad implica que, además de enseñar, se hace investigación. La mayoría de estos institutos de enseñanza superior no lo hacen. No los tienen, claro. Son más que nada fábricas de diplomas, ¿no? El famoso credencialismo, que fue otro de los efectos que tuvo la educación superior, porque al postular que la mayoría de los docentes tenían que tener posgrados, y además el posgrado venía un poco a suplir el déficit salarial existente en ese momento, con lo cual un boom, explosión de los posgrados, no solo en Argentina, en casi toda América Latina y estos países, porque todos los docentes estaban ávidos de tener esas credenciales que les iban a permitir después dar cursos de posgrado. Este proceso de mercantilización, digamos, tiene la pata, digamos, de, por un lado, el auge de las instituciones privadas, la liberalización comercial y, que a su vez implica, bueno, una cierta retirada del Estado, ¿no? Es decir, porque ese espacio, en general, es un espacio que, digamos, donde el Estado no interviene, son acuerdos privados, y se diferencian del grueso de lo que sería el sistema universitario, si se quiere, ¿no? Pero, digamos, en todo este momento, el nacimiento de la CONEAU, que fue fuertemente resistido, el efecto que provocó, digamos, en el marco de este proceso de mercantilización, fue frenar la apertura indiscriminada de universidades. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresarios que, digamos, pretendían lucrar con la apertura de estas universidades, uh-huh, presentaban un proyecto a la CONEAU que, de cierta manera, funcionaba como una barrera, porque decía, pero a ver, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Y quiénes son los que van a dar clase? ¿Y cuáles son las características? Es decir, ¿por qué? Porque la mayoría de estas universidades que se abrieron, y digo, y Brasil en eso es la contracara de Argentina, por ejemplo, porque tiene más de 2.000, entre universidades, institutos de enseñanza superior, más de 2.000 funcionando, y la gran mayoría son instituciones que, bueno, serían fábricas de títulos, ¿no? En ese entonces es que surgen todos estos conceptos como Universidad Garage, Universidad Kiosco, ¿no? Que son de los 90. La mayoría, claro, uh-huh, empiezan los 90, existían previamente, digo, Estados Unidos, por ejemplo, es el ejemplo quizás paradigmático de que conviven las universidades más prestigiosas del mundo según los rankings internacionales. Que ese es otro aspecto, ¿no? Sí. Esto de generar rankings ligados con la calidad o con comillas o sin comillas del sistema universitario. Sí. Sí, el auge de los rankings, efectivamente, bueno, el boom empieza hacia fines de los 90 y principios del milenio, en el cual, bueno, existen distintos rankings que en realidad compiten entre ellos, uh-huh, pero en donde, bueno, se genera una especie de círculo vicioso porque todas las universidades quieren estar en el ranking, ¿no? ¿Quién no quiere estar entre las mejores? Facundo Solanas es doctor en Ciencias Sociales recibido en la Universidad de Buenos Aires. Desde agosto de 2008, Facundo Solanas se desempeña como investigador en el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Tramas. Pero al mismo tiempo de estar en el ranking, según el ranking, implica distintas cosas. Es decir, está el ranking de, bueno, uno de los más conocidos, el de Shanghái, ¿no? Claro, que es el que toma trascendencia pública una vez al año, sí, cuando el sistema universitario argentino mira en qué posición está en general y frente al sistema universitario latinoamericano, ¿no? Sí, sí, sí, frente a los demás. Frente a los demás, claro. Entonces, bueno, tener, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, bueno, siempre es un orgullo, sobre todo para el rector. Claro. Pero hay que ver qué se mide. Qué se mide, ¿no? Y cuando, uh-huh, vamos a ver qué se mide, ahí te das cuenta que efectivamente estamos lejos de medir la calidad. ¿Por qué? Porque estos rankings, ¿qué hacen? Evalúan el trabajo, en primer lugar, solo de determinadas disciplinas. Es decir, no están comprendidas las ciencias sociales, humanas, etcétera, etcétera. Solo lo que ellos llaman ciencias duras. Y dentro de esas no están, por ejemplo, comprendidos el trabajo que hacen los científicos que dan clase en la universidad, pero pertenecen al sistema de ciencia y técnica, por ejemplo, al CONICET. Con lo cual, subvalúan buena parte de la investigación que se hace. En este sentido, bueno, un colectivo de investigadores franceses, en Francia también son fuertemente resistidos a este tipo de índice, que tiende a subcalificar las universidades francesas, y hay un colectivo que se llama algo así como Salvemos la Investigación, donde denuncian todo este tipo de indicadores, porque son muy tramposos, es decir, miden, bueno, el de Shanghái además mide los premios Nobel, entonces, bueno, además eso generó toda una competitividad entre las distintas universidades para cooptar premios Nobel. Es decir, sus planteles docentes. Exactamente. ¿Por qué? Porque suman más puntos. Uh-huh. Es decir, yo tengo un premio Nobel que es docente de la universidad, por más que no haga nada, es decir, por más que venga a dar una clase cada tanto. Es el prestigio de contar con él. Exactamente. Con lo cual, es decir, toda la competitividad que ya existía, ¿no? Previo a los rankings de Shanghái, se exacerba. Se exacerba porque todos quieren estar, ¿no? Pero efectivamente tiende a subvalorar, sobre todo, digo, Argentina en este caso, y por cómo se compone su sistema de ciencia y técnica, que es, digamos, una buena parte, digamos, bueno, bastante en retroceso en los últimos tiempos de la universidad. Y, digamos, en los últimos tiempos uno vio un gran avance, sobre todo del CONICET, y de otros sistemas, por ejemplo, el de la Agencia de Investigaciones, etcétera, etcétera, que copia en buena medida el sistema francés, es decir, donde existen investigadores de la universidad o de investigadores de lo que sería el CONICET en la universidad, efectivamente tiende a subvalorar, ¿no?, la producción de los investigadores. Al mismo tiempo, por ejemplo, cuantifica solo producción en artículos científicos de revistas indexadas, cuando, por ejemplo, en distintos países no es la principal referencia, ¿no? Y buena parte, por ejemplo, de las investigaciones que se hacen, sobre todo en ciencias sociales, hay una tradición de, bueno, generar publicaciones colectivas, ¿no? Con lo cual eso ni siquiera se presenta para evaluar, ¿no? Es decir, la individual, la de la firma única, es la que sería ponderada frente a las... Puede ser un artículo, colectivo, por ejemplo, compartido, pero publicado en una revista indexada, ¿no?, por índices internacionales. Con lo cual hay muchas revistas de mucho prestigio que, por ejemplo, en determinados países no se encuentran indexadas. ¿Por qué? Porque en su sistema propio de ciencia y técnica no se valora tanto la indexación de la publicación. Y bueno, ya ahí es como que también nos metemos en otro terreno, es, bueno, ¿y cómo se indexan las revistas? Que ya debo... Según datos públicos en la página web del Sistema de Consultas de Estadísticas Universitarias, Argentina actualmente cuenta con 53 universidades nacionales, 3 universidades provinciales y 7 institutos estatales de educación superior de nivel universitario. El sistema también está compuesto por 50 universidades privadas, 14 institutos de educación superior universitaria de gestión privada, una universidad internacional y una universidad extranjera. ¿Sabés que mientras te escuchaba describir este estado del arte de la universidad de finales del siglo pasado y con sus expansiones en este siglo XXI, y pensando en un tiempo muy anterior a los 90, julio de 1918, más junio que julio, de aquella reforma universitaria, de aquellos pilares de lo que va a ser la reforma universitaria de 1918, a ese estado del arte que acabas de describir, ¿cuánto queda, qué ha quedado en el camino, qué se ha reciclado, sí, o qué definitivamente es lo nuevo? No, bueno, queda bastante. De hecho, la reforma del 18 no solo marcó la mayoría de bueno, lo que es el cogobierno universitario, ¿no? Es decir, la universidad se cogobierna entre estudiantes, docentes y graduados, exactamente. Claro. Con lo cual, digamos, esa reforma no solo impactó en el modelo universitario argentino, sino toda América Latina. Es decir, la gran parte de las universidades nacionales en América Latina se inspiraron de ese modelo. Es decir, y que todavía, digamos, sobrevive. Ahora bien, es cierto que, bueno, todos los cambios que hubo en los años 90, sobre todo, sí, fines de los 80, 90, en buena medida, sí, potenciados por estas instituciones internacionales, ha hecho que el sistema universitario en la mayoría de los países conviva con otras lógicas, ¿no? Más de tipo privado, y el auge en determinados países de estas lógicas, bueno, ha ido en desmedro en buena medida del sistema público, porque además el Estado se desprende de cierta responsabilidad, ¿no? Mismo en aquellos estados donde no existía una fuerte presencia, como en el caso argentino, del Estado financiando la universidad pública, han, bueno, en buena medida, implicado un cambio de paradigma, ¿no? De lo que fue el 18. Facundo Solanas, doctor en ciencias sociales. En ese cambio de paradigma, nosotros arrancamos mencionando algunas siglas. Sí. Y no por casualidad dejé de mencionar obvié CCT, Convenio Colectivo de Trabajo, que aparece dentro de este escenario de los últimos 20 años, con distintos matices, al igual que la Ley de Educación Superior, aceptadas las reglas de juego del Convenio Colectivo de Trabajo en algunas universidades públicas y en otras no. Y se repite la pregunta, cuando hablamos de Convenio Colectivo de Trabajo, ¿de qué se está hablando? ¿De qué estás hablando? Bueno, el convenio colectivo, en realidad se termina de aprobar en el año pasado prácticamente, pero implica fundamentalmente a partir de los 90, cuando empiezan las primeras negociaciones en alrededor del 91, se negocian condiciones de trabajo y se reconoce en realidad el trabajo académico como un trabajo. Es decir, porque antes, bueno, uno daba clase y los docentes universitarios, si bien siempre éramos trabajadores, el convenio implica una herramienta importante porque es lo que, bueno, formaliza e institucionaliza la negociación que se da entre los docentes y el Estado. Claro. ¿No? Y entonces negocian diversas cuestiones. En general, la más importante tiene que ver con los salarios, que no es la única. No es la única cuestión. No es la única cuestión. Son condiciones de trabajo, es decir, se negocian, bueno, condiciones de formación, condiciones de medio ambiente, condiciones, salariales, que es la principal, pero efectivamente toda una serie de cuestiones en donde, los representantes gremiales universitarios plantean y ponen sobre la mesa de discusión y en donde acuerdan, ¿no?, determinadas prioridades, ¿no? A partir de los 90, bueno, conjuntamente con un colega, Pedro Enrique Pérez, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, justamente hicimos un trabajo de investigación evaluando cuáles habían sido, bueno, algunas de esas cuestiones que se negociaban, porque sobre todo veíamos que había un cambio en las discusiones desde principios de los 90 hasta más o menos el año 2003, y desde el 2003 hasta, bueno, el periodo que analizamos fue hasta el 2014, ¿no? En donde efectivamente veíamos que existía sobre todo una marcada presencia de las cuestiones más de tipo salarial, ¿no?, en las primeras negociaciones colectivas de trabajo, en las paritarias, y cómo a partir de los últimos años veíamos que en la agenda de negociaciones aparecían más otras cuestiones, es decir, la cuestión salarial no estaba tanto presente. Y eso porque, bueno, efectivamente hubo una recuperación, sobre todo con el crecimiento económico, que sobre todo a partir del año 2006, y de recuperación del poder adquisitivo, ¿no?, que hace que otros temas se empiecen a poner en la agenda. Hoy en Tramas, políticas públicas y educación superior, los avatares de una relación compleja, con Facundo Solanas. Jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astrología. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído.